Hola, buenas tardes. Esta vez no en el estudio, pero sí pues a través de online. Vamos a conectar pues con una antigua amiga, no voy a decir vieja porque es muy joven, si sobre todo se la comparas conmigo, que es Caldía y que ya ha estado en otros programas del Espacio Común 15M. Se acerca el 15DM y no solamente es que en ese momento pues sea el 12º aniversario de 15M que hubo aquí en España, sino que es qué año, cuántos años lleváis celebrando, bueno, celebrando, o sea, conmemorando la Nakba. 75 va a ser este año. 75. Madre de Dios. Cuando empezó la Nakba yo tendría 4 años y pico. Fíjate tú. Sí, hace tiempo Bueno, de. Siempre, siempre. respecto. Perdón, no te corto. No, no, Sigue. no, no. Es que además parecía que había un desfase en el sonido. Ya. Que te iba a decir que bueno, que ya me gustaría a mí tener la energía que tienes con todas las cosas que estás haciendo. La juventud se lleva en el alma y la gente que es luchadora, la lucha nos rejuvenece porque no paramos Eso me y dice vamos. mi médica de cabecera, ¿eh? O sea, eso me dice, ¿Sabes dice el qué te día, han si el dicho? día que tú dejes de estar en la calle, dejes el activismo y todo esto, te pondrás enferma. A ti lo que te mantiene Es la lucha, sí. es la lucha, el activismo, digo, o sea, es que el activismo rejuvenece. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, hija mía? 75 años, 75 años de terror, de crímenes de lesa humanidad, de cada vez la franja de Gaza ya queda, cada vez es más finita, cada vez tenéis menos terrenos, e incluso pues ya no solamente es la franja de Gaza, sino que ya hay o sea, crímenes como de, sobre todo de gente joven, de niños, de adolescentes, casi niños, etcétera, etcétera, porque las balas no distinguen. Y la brutalidad y la crueldad tampoco, y entonces pues se ceba generalmente pues en gente que inocente que no tiene la culpa pues de nada. Explícanos un poquito para los que desconocen, aunque lo repetimos todos los años, qué es la Nakba y qué es lo que el Bueno, pueblo palestino bueno, celebra, quiere recordar en estas fechas. gracias Amparo siempre por estar con nosotras y por ceder este espacio para informar a la gente que nos escucha a través de Agora Sol sobre Palestina y lo que ocurre en Palestina, como cada año el 15 de mayo. Conmemoramos el recuerdo de la Nakba. La Nakba es una fecha catastrófica para el pueblo palestino. Es cuando en el 1948 ocurrió no solamente matanzas, masacres, crímenes de lesa humanidad, sino una limpieza étnica del pueblo palestino que realmente había empezado desde hacía bastante tiempo. Las bandas terroristas sionistas habían comenzado a masacrar a población palestina. De hecho, entre el 47 y el 48 habían borrado de la faz de la tierra a más de 500 pueblos, poblaciones y ciudades palestinas y limpiándolas de su población, matando, asesinando, cometiendo crímenes horrorosos, pero también arrancando árboles, quemándolos, derribando casas, demoliendo. Y luego, para cambiar el paisaje de esos territorios, estos pueblos, pues han plantado otros bosques en algunos sitios o han puesto colonias para impedir que la población que haya sobrevivido y se ha escapado de la muerte y haya sido expulsada de Palestina, prohibirles el retorno a Palestina. Para nosotras la fecha del 15 de mayo, que es la fecha de la fundación de lo que llaman Estado de Israel, se ha fabricado Estado sobre un territorio y una patria de un pueblo y una nación. Ellos celebran todos los años esa fecha como la fecha de la independencia, cuando no existían antes, como para decir que se han independizado, no existía. Han traído a gente de todas partes del mundo y los han asentado en Palestina. expulsando a la población autóctona. La colonización de Palestina es distinta de cualquier otro tipo de colonización que conocemos, o que es colonización clásica, que es cuando una potencia coloniza un territorio, lo domina militarmente, lo gobierna, pero deja a la población, les recaudan impuestos. Es cierto que en todas las colonizaciones se cometen crímenes contra la población autóctona, pero en este caso, en Palestina, lo que ha ocurrido es echar a la población autóctona, aparte de matarles a los que ya han sobrevivido, expulsarles del territorio y asentar a otra población en su lugar. Y esto es lo que viene ocurriendo en Palestina desde entonces, desde hace más de 75 años. Nosotros conmemoramos esta fecha todos los años para seguir demostrando al mundo que seguimos existiendo y seguimos reclamando nuestros derechos, nuestro derecho al retorno, nuestro derecho a volver a nuestros hogares, de nuestros hogares autóctonos donde fuimos expulsados. En aquel entonces fueron expulsados casi 800.000 personas, aparte de haber asesinado a miles. Hoy en día estos 800.000, pues más de 8 millones de palestinas y palestinos repartidas por el mundo, la mayoría en campos de refugiados en los países limítrofos, Líbano, Siria, Jordania, en unas condiciones inhumanas, y seguimos pues recordando eso, enseñando a nuestras generaciones nuevas que Palestina es nuestra y que tenemos que volver, y también que tenemos el derecho a luchar y a defender nuestros derechos y a apoyar a nuestra gente que se ha quedado ahí, que también en Palestina, en la Palestina ocupada, desde el río hasta el mar, o sea, los territorios ocupados en el 48, llamados Estado de Israel, los palestinos que viven en los territorios ocupados en el 67, que es Cisjordania y Gaza, pero hoy en día pues consideramos que todo el territorio de Palestina del río al mar está ocupado, porque está dominado por la fuerza ocupante sionista, pero también estamos en lucha. Eso es algo muy importante de recordarle al mundo, que a pesar de todas estas barbaridades y crímenes que se han cometido contra el pueblo palestino no ha desaparecido, sigue luchando, sigue resistiendo y sigue reclamando su legítimo derecho a volver a su tierra, a la autodeterminación en su territorio, y a seguir luchando, porque yo creo que toda la gente que nos escucha sabe que los medios de comunicación oficiales, los gobiernos occidentales, todos apoyan a ese régimen sionista de colonización, porque tiene mucho que ver con Occidente. Fue implantado ahí en el corazón de la región llamada Oriente Medio para cuidar y proteger los intereses de las potencias imperialistas occidentales, y a día de hoy sigue cumpliendo su función, y por lo tanto ellos también le siguen apoyando, le siguen armando, le siguen fortaleciendo económicamente, políticamente y en todas las medidas. Los medios de comunicación, cuando hablan de lo que ocurre en Palestina, precisamente estos días que ha habido ataques a la Franja de Gaza, que es donde hay más resistencia, pero no solamente en la Franja de Gaza, se presentan de forma distorsionada las noticias, o bien equiparan entre víctima y verdugo, como si fueran dos ejércitos luchando por una frontera, que no es así, o muchas veces también criminalizando a las víctimas que resisten y que se defienden, que es el pueblo palestino. Decimos que la Franja de Gaza es donde hay más resistencia, porque hay unas organizaciones más militarizadas, pero también en el resto del territorio de Palestina hay resistencia, tanto en Cisjordania, que últimamente desde el 21 vemos que la juventud palestina empieza a tomar la iniciativa y a luchar, cansados de esperar que la comunidad internacional haga algo, que haya negociaciones o que haya lo que sea. Han visto que es una tomadura de pelo, es un engaño y un intento de ganar tiempo, y así que la juventud ha tomado la iniciativa de tomar las armas y de resistir y enfrentarse a la ocupación, aunque están pagando un precio muy alto, pero no hay otra. o vivimos con dignidad, como dicen ellos, o no es vida, porque vivir en Palestina, sufrir toda esa humillación que sufren en sus casas. En Cisjordania entra el ejército, revuelve los trastos, levanta a los niños de la cama, detiene a los jóvenes, mujeres, hombres, los asesina en los puntos de control militares, les impide la movilidad, moverse de un sitio a otro. No hay trabajo, hundidos económicamente, y en la Franja de Gaza 17 años de bloqueo por tierra, mar y aire, donde no hay posibilidades de una vida normal, digamos. Y al mismo tiempo, también la mitad del pueblo palestino en la diáspora no podemos volver, y estamos también perseguidas, como bien sabes, Amparo, por los prosionistas, las organizaciones prosionistas que nos persiguen simplemente por hablar y por contar la verdad e intentar hacer llegar la verdad a la opinión pública de las comunidades y las sociedades donde vivimos las palestinas. Así que es tan difícil vivir dentro de Palestina como fuera. La mitad del pueblo palestino vive dentro, con todo este sufrimiento de encarcelamiento, de asesinatos, de bombardeos, de humillación, de falta de todo, y la otra mitad desterrada fuera de su territorio. Y por lo tanto, pues llevamos unos años que creo que empiezan a cambiar las cosas. Hay unidad entre la población palestina, hay comunicación, estamos todas luchando juntas, y también vemos que la resistencia palestina está en un punto en el que está fortaleciéndose y dando una respuesta, a pesar de ser más débil, y luchamos contra la cuarta potencia militar a nivel mundial y la primera a nivel de la región. Y aún así, un pueblo y una resistencia que se autodefiende está dando una respuesta a esa potencia apoyada, lamentablemente, por la mayoría de los gobiernos mundiales. Y en eso estamos. Ya, bueno, ahora que has mencionado, es evidente que el Estado de Israel, por decirlo así, se fabricó artificialmente, porque en Israel, bueno, la población, vamos a decir, judía y evidentemente sionista, porque creo que debemos distinguir entre las dos partes, no estaba dispersa por ahí. Y entonces, a finalizar la Segunda Guerra Mundial, casi que no sé qué pactos firmarían entre ellos, no sé qué intereses, bueno, se pueden suponer los intereses que tendrían, sobre todo económicos, como para apoyar lo que tú dices internacionalmente al Estado sionista, en contra de mirar hacia otro lado, cuando están cometiendo, pues eso, están asesinando y masacrando a todo un pueblo, a toda una cultura que estaba allí. O sea, que es que o sea, duele pensar qué clase de intereses tienen o tendrían o lo que sea, como para firmar este pacto del diablo, en que los han convertido, pues han pasado de ser aquellas víctimas pobres, desnutridos de los campos de concentración, bla, bla, bla, bla, a ofrecerles la posibilidad de recuperar, pero no pacíficamente, ni diplomáticamente, pues un sitio en el estado donde están ahora, ¿no? Más que la única solución que les quedaba era arrebatarle los territorios a los palestinos, cuando algunos que ya vivían allí, pues supongo que tendrían incluso relaciones amistosas con el pueblo palestino. Y de golpe y porrazo, pues pasan a, pues eso, en realidad están masacrando a todo un pueblo. Es un genocidio lento que dura 75 años, y que parece ser que es de admirar que el pueblo palestino no se cansa de estar allí, no se cansa de luchar por su tierra. La convivencia ahora entre ambos pueblos, pues cada vez es más difícil, porque cada vez pues hay más muertos por parte de Palestina. Se están asesinando pues a niños, a jóvenes que recién acaban de salir dejarse ser niños, y que se levantan contra, como tú decías, contra este este régimen porque están cansados de esperar, porque están cansados, agotados, etcétera, etcétera, de ver cómo cada vez son menos, mientras la comunidad internacional pues mira para otro lado, mira para otro lado. Es más, arma, enviará pues armas, envía ayuda, lo que tú dices, no. Cada vez que se intenta pues hacer un boicot, pues parece que incluso en los medios de comunicación oficiales, donde se pueden publicar noticias a nivel personal, pues enseguida te sancionan, te acusan de delitos de odio, cuando no hay odio peor que, oye, estás diciendo la verdad, no hay odio peor que el que asesinar a personas, sean de la edad que sean. Entonces yo entiendo que esta gente, que además pues supongo algunos irán a universidades, etcétera, y que se les priva de llegar a la cultura, que se les priva de todo, de médicos, de o sea, que parece que están solos en el mundo, desgraciadamente cada vez pues estamos viendo que en otros pueblos que no son los palestinos está pasando lo mismo, y se sigue mirando para otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué esta indiferencia? No lo sé, es que trato de comprenderlo, pero no lo entiendo. Si oyes algún maullido, es que por aquí circula mi gato, que de vez en le da por también hacer sus programas de radio. La verdad es que es parece complicado, pero no lo es. Y has hecho bien, Amparo, en distinguir entre judíos y sionistas. El sionismo es un movimiento político, es un movimiento nacionalista que surge con los nacionalismos que han surgido en Europa. Es un movimiento, si lo estudiamos o lo miramos bien, es igual que el nazismo. O sea, ellos se presentan como una especie de una raza superior al resto del mundo, y la verdad es que hacen daño a las personas de religión judía, y no hay que llamar un pueblo, no existe un pueblo judío, no existe un pueblo cristiano, no existe un pueblo musulmán, los pueblos pueden ser diversos, de varias religiones, confesiones y otra serie de cosas que forman un pueblo que no lo tienen las personas sionistas que han reunido de todo el mundo. Entonces, al revés, están haciendo un flaco favor, sino están haciendo daño al judaísmo y a las personas judías realmente, porque secuestran la voz de las personas judías en el mundo y hablan en su nombre, cuando no todos los judíos están con el sionismo, ni todos los judíos son sionistas. De hecho, hay muchos judíos y judías, personas antisionistas, y están en contra de este movimiento fascista, criminal, racista, que utiliza eso para fundar un Estado que es una base militar y económica de Occidente en el medio de la región, de la región árabe, la región de Oriente Medio, donde hay muchos recursos naturales que al imperialismo occidental le interesa tener un aliado ahí para poder seguir saqueando a estos pueblos cuando ya se habían acabado las colonizaciones clásicas del imperialismo, del imperio, sí, el colonialismo en aquel momento, sí. En aquel momento, entonces, pues se han inventado este Estado que sigue haciendo esa función. Y no es una cuestión de convivencia, de cómo, porque cuando yo siempre le recuerdo a la gente el caso de aquí, de la península ibérica, cuando se expulsó a los judíos, que antes vivían bien bajo el régimen o bajo el dominio musulmán de Andalucía. Bebían bien, eran respetados y había, o sea, no había ningún problema religioso. Cuando el catolicismo, los reyes católicos expulsan a los judíos, ellos van a refugiarse en países musulmanes, y muchos de los judíos que estaban ya viviendo en Palestina y que se habían convertido en palestinos por vivir ahí, eran personas palestinas de fe judía. No había habido nunca ningún problema. Ahora, la convivencia no puede ser entre el violador y la violada. No podemos exigirle al pueblo palestino que tiene que haber convivencia cuando te están matando, cuando están trayendo a población de cualquier parte del mundo por el mero hecho de ser de origen judío, que muchos de ellos ni siquiera practican o tienen fe, si simplemente es porque han tenido alguna raíz judía, que a lo mejor son argentinos, franceses, polacos, rusos, de cualquier parte del mundo y traerlos a Palestina con todos los derechos, quitándole el territorio y los derechos al pueblo palestino, ahí no puede haber convivencia. Y lo que tiene que haber es justicia primero. Y cuando hablamos de que el holocausto o como las personas judías de verdad, los antisionistas quieren que le llame las masacres contra la población, las masacres de los cometidas por los nazis contra personas judías, han sido cometidas también contra personas comunistas, gitanas, homosexuales, enfermos mentales, de todo tipo. Estas han sido masacres y no hay que distinguirlas y ponerlas un nombre especial como si fueran distintas de otras masacres que se hayan cometido en Armenia, en Ruanda, en cualquier parte del mundo donde también se han cometido masacres. Lo que hay que hacer es reparación y que esas personas que han sufrido por culpa de las masacres nazis, que sean restituidos sus derechos, que vivan, que los judíos alemanes puedan vivir en Alemania igual que cualquier otro alemán, cristiano o ateo o lo que sea. El judío español o de origen sefaradí, de hecho ya tienen la mayoría de ellos reconocida la nacionalidad española, pueden vivir en España y ser ciudadanos españoles iguales que cualquier otro. Y así con todas las nacionalidades. No es qué hacemos ahora, porque claro, mucha gente cuando hablamos de descolonizar Palestina, que es la palabra correcta y el uso correcto de la terminología que hay que usar, descolonizar Palestina de un sistema político racista, que es el sionismo, se dice, ¿y qué hacemos con los judíos? Pues que nosotros nunca habíamos tenido ningún problema ni con judíos ni con cristianos, y en Palestina había convivencia armónica entre todos. Lo que hay que hacer es que judíos alemanes tengan el derecho a vivir en Alemania en igualdad de condiciones como cualquier otro alemán, los franceses igual, los rusos o los polacos o los de cualquier otra nacionalidad. Hay que hablar claro y hay que decir no es, además no es un problema de los palestinos, es que parece que la gente cuando quiere reconocer el derecho del pueblo palestino a defenderse y a liberarse de esta colonización, como que ponen de problema o de pega o de impedimento a que se le haga justicia al pueblo palestino, es ¿qué hacemos con los judíos? Perdona, pero es que esta gente ha venido de fuera, esta gente puede volver a donde ha venido cuando quiera, pero es más, el pueblo palestino no nos negamos a convivir con personas, sean de la religión que sean, de la etnia, de la nacionalidad que sean. Palestina siempre ha sido diversa y abierta a todo el mundo, mientras haya justicia, igualdad y una democracia, no vivir en nuestra tierra dominados por unas personas que se creen y practican la supremacía sobre nosotros, que somos el pueblo autóctono, o impedirnos a nosotros el retorno a nuestro territorio porque no se sabe cómo vamos a solucionar el problema judío. El problema no es un problema judío. Lo que hay es un régimen colonial dominante sobre territorio que está sirviendo a los intereses que venden armas, que fabrican armas, que negocian con las armas, que desestabilizan la zona de toda la zona de la región árabe, que impide nuestro desarrollo como nación palestina y como nación árabe también, porque siguen aprovechando nuestros recursos y porque benefician no a los pueblos de Occidente, porque también es un engaño que esto sirve a los intereses de Occidente en general. Sirve a los intereses de la oligarquía, de algunos gobiernos, de las élites y de las empresas multinacionales que se benefician y se lucran de todo este negocio de armas, de este robo de recursos naturales de no tanto de Palestina, sino de los países de la región árabe. Entonces, el problema es que hay que decir las cosas claras y decir lo que ocurre es una colonización, una limpieza étnica practicada por un régimen colonial leal a gobiernos y imperios occidentales, y eso es lo que tiene que unificar la lucha de los pueblos en todas partes. Quien oprime a la clase trabajadora en Europa es el mismo que oprime al pueblo palestino y se beneficia de la colonización y ocupación de Palestina. Y por eso tenemos que estar todas a una luchando contra esa dominación, contra el racismo, el supremacismo, y reconocer el derecho del pueblo palestino a defenderse con todas las armas que hay a su alcance, y no criminalizar la resistencia de Palestina, ni tampoco ponerla al mismo nivel de una potencia militar apoyada por el resto de la comunidad. Ahora te quería preguntar una cosa. Vamos a hipotéticamente pensar que si en un momento dado judíos y palestinos se ponen de acuerdo, ¿qué pasaría con el gobierno sionista y otros gobiernos que le apoyan? ¿Y por qué? A ver, la palabra judío es una religión y la palabra palestino es una nacionalidad. Entonces, hay que reformular o cambiar la pregunta. O sea, es verdad que por ejemplo, pues que nosotros nunca hemos estado en desacuerdo con los judíos, como he explicado antes, nosotros habíamos convivido anteriormente. Cientos de años. De hecho, cuando se habla de que el pueblo judío surge, o sea, porque se intenta convencer a la opinión pública que el judaísmo nace en Palestina y que han sido expulsados y tienen derecho a volver. Eso no es cierto. El judaísmo es una religión y lo que nace en Palestina es el cristianismo, y el cristianismo hoy en día está por todo el mundo, y eso no quiere decir que los cristianos tengan derecho a ocupar Palestina. Claro, no, lo que me refiero, yo me imagino de que hay palestinos que pueden practicar pues la religión católica, como tú dices, o la religión cristiana, no es el motivo religioso, pienso, donde está el problema. Ahí está. Quiero decir, supongo que habrá también palestinos ateos en este mundo. Por supuesto. Claro, entonces no creo que el problema resida ahí, o sea, ¿qué mano oscura, qué mano negra hay por detrás que sobre esa posible convivencia, que sería lo ideal un día que os abrazarais los unos a los otros, pero habría una parte que son los que están ahora allí y que son apoyados, ya sabemos por quién y por todos, ¿no? Que los han convertido pues en eso, lo están haciendo el negocio del siglo. Es evidentemente que aquí todo se mueve por dinero. Permíteme que termine la idea que quería hacer llegar. El tema de la religión, como había explicado, el cristianismo nace en Palestina, pero también había personas judías en Palestina, si vamos a hablar en términos de religiones, y los herederos de esto somos nosotras, las palestinas, porque las religiones son una cosa que se acoge o se deja. Había en Palestina personas desde hace miles de años que eran paganas, llegaron. Hay gente que lo adopta, llega al cristianismo, y hay gente que lo adopta, llega al islam, y hay gente que se cambia y se convierte, y eso es la población palestina autóctona que ha seguido todo eso. Por eso digo, nosotras somos las herederas de aquellos judíos que estaban en la época románica o romana. En la dominación romana en Palestina, somos nosotras las palestinas. Y el tema de la convivencia es que la mano negra, o quien se beneficia, o quien le interesa que esto siga así, como he explicado antes, el imperialismo mundial, la gente que saca beneficio de ventas de armas, de dominación de la población, no solamente palestina, sino de la región, para seguir robando los recursos, explotando a las personas y vendiendo sus productos, porque las armas que fabrica Estados Unidos, Israel u otros países, si no hay guerras, al final se estropean en los almacenes, y entonces hay que darles salida, y esa salida siempre está lejos de sobre todo del magnate de las armas, que es Estados Unidos. Todas las guerras desde que se implantó la entidad sionista en Palestina han sido en la región de la zona árabe, la invasión de Irak, la guerra siria, lo que ocurre ahora, la guerra de Yemen. En Sudán, etcétera. Vamos a sacar. ¿Cuántas? Hay bastantes guerras en estos momentos que han comenzado hace años y que no se acaban, ¿no? Y bueno, pues ahora, como comentábamos fuera de micrófono, por si alguien tiene alguna duda, aquí, en Madrid, en España, el día 17, se abre una feria de armas como el que pone, yo qué sé, una feria de muestras o cómo celebrar su boda, que en el IFEMA se celebran muchas cosas, o de turismo o de gastronomía. Pues, señoras y señores, ahí van gente de todas las nacionalidades, etcétera, etcétera, hacer el negocio del siglo. El negocio del siglo. Yo creo que es uno de los negocios o de una, o sea, una industria armamentística que en este momento, por desgracia, es la que más dinero mueve, como tú bien has dicho, porque si no, las armas, pues, Y me gustaría caducan. decir, muchas de las armas que se venden con el sello de probado combate, armas israelíes que se han probado sobre la población palestina, ya sea las bombas sobre Gaza, ya sea las armas que utilizan contra los chavales en Cisjordania, armas probadas, como diciendo, ya han sido probadas y funcionan. Y eso también está en la feria como si hiciésemos una de Sí, tecnología o de como no ordenadores, sé, como que celebra, en vez pues de yo qué partir sé, tus una. abuelos, se invierte en muerte. Y eso todas las personas tenemos que estar en contra de todo este negocio. Es un dinero manchado de sangre. Es evidente, porque Así es. además el ejército israelí incluso entrena cuerpos de élite que luego infiltran en otras guerras que no son las suyas. Y eso todo el mundo lo sabemos, pero como tú dices, generalmente los medios de comunicación bien enseñados, que digo yo, estas cosas no las comentan, pues está muy feo, está muy feo. Tenemos que hacer lo mismo pues que hacen ellos, mirar para otro lado y no ver pues que hay un pueblo y sobre todo a mí lo que me duelen, sobre todo pues estas criaturas, estos niños que no conocen lo que es la paz. Porque en 75 años, fíjate tú, si han tenido tiempo, pues los que empezaron ya son ancianos, pero ahí hay una banda de una generacional, por decirlo así, que no han conocido la paz, que para ellos este estado de guerra es lo normal, lo que viven todos los días, lo que. Y es que eso es horrible. A mí, no sé, me crea una desazón terrible, sobre todo por la infancia. ¿Qué mundo les estamos dejando? En general, ¿eh? En general. Ellos porque viven esta situación. Nosotros porque estamos enseñando a los nuestros a pasar de estas cosas que mejor como son muy feas no las miran, no las ven, no se deben comentar. No, no, todo el mundo vive más o menos aquí no sé, en un estado de ignorancia completa. Y esto es horrible. Esto es que me parece horrible porque la gente pierde la empatía, pierde la capacidad de asimilar qué es lo que está pasando esa población que nosotros pues no lo estamos pasando pero lo tenemos que ver y seguimos en la ignorancia si no levantamos la voz, si no protestamos, si no lo damos a conocer, somos tan culpables como los otros. Y este silencio cada vez es más grande, a mí eso sí que me da miedo, ¿ves? La falta de conciencia, La Ana, y falta la de falta de conciencia. el individualismo también que está generado en muchos sitios. El pensar en mi problema directo, personal y no trabajar de forma colectiva o no pensar de forma colectiva, porque esto al fin y al cabo luego genera pues una población mundial egoísta que solamente piensa en sí misma y en qué voy a sacar yo de esto y eso hace daño a la humanidad entera. Sí, por general me estoy hablando de la humanidad entera, o sea que es evidente que en estos momentos estamos hablando de Palestina, pero que Palestina puede ser uno de los ejemplos más claros, más evidentes, no sé si será la guerra que ha durado más o que está durando más, esta resistencia, o, no sé, no tengo datos en estos momentos delante, pero sí una de las más antiguas, las más veteranas. Ahí siguen, y parece que es que. Como dice el refrán este español, ande yo caliente, ríase la gente, pues es verdad, es que es lo que estamos aplicando al día a día. Y esto nos deshumaniza como seres humanos y vamos, y deja una calidad moral bastante baja. Estamos, no nos engañemos, estamos tan vendidos como otros al poder de las grandes potencias y de las grandes multinacionales, que lo único que hacen, como tú dices, explotar. ¿Qué hay en Palestina que les interesa tanto a las grandes potencias? ¿Qué recursos son, aparte de los estratégicos, ¿no? ¿Qué recursos son los que hay que se permiten la licencia de matar o masacrar a un pueblo? Bueno, realmente Palestina es un territorio bastante pequeño. Lo que pasa es que su lugar es estratégico, es el corazón de la zona de Oriente Medio, la región árabe, une Asia con África, con Europa, entonces, y los países de los alrededores es donde surge el petróleo, el gas. Aunque en Palestina ahora se han descubierto campos de gas que intentan aprovechar, pero cuando ocurrió esto no había o no se había descubierto gas en Palestina, pero aún así no es una cosa tan golosa como para ocupar Palestina por eso, sino por su lugar estratégico en el mundo para poder controlar toda la zona de los alrededores. Pero no solamente por el petróleo o los recursos naturales que hay, sino también lo que es el transporte. O sea, cuando empieza la colonización de Palestina, Canal de Suez, el transporte entre Asia y Europa, que acorta el camino, entonces Occidente necesita tener controlada esta zona, y tenerla controlada no es... O sea, en vez de hacer convenios o acuerdos o amistades entre los países como para poder transitar en paz y hacer las cosas bien, sino generar desequilibrios, guerras, desestabilización para controlarlos mediante las armas y mediante las guerras. Y esto es lo que desde el principio ocurrió en Palestina. Al elegir el tema de la población judía para ocupar, no la población, sino las personas, la excusa del judaísmo para ocupar Palestina, realmente no son muchos en el mundo las personas judías. De hecho, con todo lo que están intentando llevar, o sea, si hubiesen elegido otro terreno más grande no lo hubiesen llenado, y por eso están matando a los palestinos y expulsándolos, siempre para tener una mayoría demográfica de personas judías dentro de Palestina. Y a pesar de todo, hoy en día la población está igualada, o sea, la población palestina ha crecido, que son unos casi 6 millones de palestinos entre la Palestina del río al mar, lo mismo que las personas judías sionistas que viven en Palestina, pues colonizando. Entonces también es eso. Lo principal para elegir a Palestina para implantar esa base militar de Occidente ahí en Oriente Medio es el tema, el lugar estratégico que tiene Palestina. Sí, bueno, ahora es que espérate, que estaba pensando en una pregunta y ahora sí. Estaba escuchando y se me ha ido de la cabeza. Investigación mayor. No, es que estamos como en una tertulia entre amigas y... Sí, la verdad es que sí, yo, o sea, estamos... No estamos como... Estamos en una tertulia entre amigas, vamos, yo considero cuánto tiempo hace que nos conocemos, porque podemos hablar de años, ¿eh? No tantos como la NACBA, pero sí bastantes, porque, en fin, quiero decir que, bueno, sí, lo que es verdad, que cuando hubo esa ocupación, evidentemente ya población judía, por decirlo así, población palestina, más o menos, convivían, no había entonces se ve que esto no debió gustar mucho. Y bueno, pues se creó una especie como de movimiento radical, estos señores de las trencitas y los tirabuzones de los lados, ¿no?, que son tan puristas, que, o sea, tan ortodoxos, por decirlo así, ¿no?, le han dado un giro, que se creó la palabra sionista, que viene de Sion, no viene de... Entonces, este gobierno, que es el que están pues respaldando todas las naciones, le están dando un trato de favor, tanto como que yo no sé qué demonios, es una tontería, pero que qué demonios hace, o sea, los judíos en el Festival de Eurovisión, pero si no están en Europa, que yo sepa. Los israelíes, sí, qué demonios hacen allí participando en un que es Eurovisión, o sea, que viene de Europa. Pues entonces, para que veas cómo lo quieren normalizar, porque son europeos, realmente, porque son europeos. En cuanto a lo que has comentado antes de las personas judías, los tirabuzones y la gente que tiene aspecto ortodoxo, realmente los judíos ortodoxos no son todos iguales, porque hay judíos ortodoxos, gente creyente, o sea, muy muy muy creyente y muy practicante, que son antisionistas también. O sea, los tienes que o ver, sea, en las que tenemos, o sea, no son la raíz del mal, por decirlo así. No, para nada. Por eso digo que el sionismo realmente ha hecho mucho daño a la imagen de del judaísmo. Hay movimientos de judíos ortodoxos, personas creyentes, personas que practican la religión, no sé cómo llamarlo, para decir, porque hay al igual que en el cristianismo, hay personas muy muy practicantes hasta el extremo, y hay otras que no. Entonces hay niveles, pues entre los judíos también, y hay movimientos de judíos ortodoxos muy creyentes que son antisionistas y que están con nosotros en todas las manifestaciones. Por el otro lado, hay también judíos ortodoxos extremistas, que son de extrema derecha, sobre todo, seguramente eso es lo que se ha visto últimamente en Palestina, los que creen que hay que acabar con todos los palestinos, los que están tan radicalizados, tan llenos de odio, que creen que hay que asesinar y hay que matar y expulsar a todos los palestinos, porque la tierra de Palestina es de ellos y Dios se la ha cedido, y como si fuera Dios aquí. Sí, como... sí. Claro, por eso digo, es que han hecho tanto daño al judaísmo, el sionismo, que a nivel de las personas, la opinión pública o la gente que no profundiza tanto en lo que está pasando, también genera odio hacia los judíos. Y eso es lo que nosotros de verdad defendemos, que no hay que mezclar sionismo con judaísmo. Porque también hay que decir que hay personas sionistas que no son judíos. Los tenemos aquí en España, el señor Aznar, que ha fundado la asociación Amigos de Israel. Sí. ¿No iban a montar un museo también en la antigua, que desalojaron de la, o sea, ese edificio que hay al lado de la Caixa? Que ya en principio iba a ser algo de cultura judía, o una biblioteca, o no sé qué querían montar allí, sí. Que si fuera una cosa de la cultura judía, de las raíces sefardíes en España, pues o sea, no habría ningún problema. Lo que no hay que hacer, no hay que admitir o permitir que se use eso para fomentar el sionismo, el supremacismo y el racismo y el odio a las personas palestinas y a las personas que defienden Palestina, porque nosotros siempre lo decimos, siempre que hablamos, no es un problema de religión, no es en contra de los judíos, es en contra de un movimiento, una ideología política racista, supremacista, que quiere ocupar Palestina y que persigue a las personas que defienden el derecho del pueblo palestino en todas partes del mundo, y hay muchas, no todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos. O sea, hay judíos ateos, ¿por qué? Porque les une el interés económico y político, y el que quieren dominar y beneficiarse y lucrarse de todo lo que ocurre en Palestina y en otras partes del mundo. Pues sí, pero en fin, bueno, pues es que la verdad es que el tema es profundo, el tema muchas veces pues se desconoce, lo único que se ve son las poquitas ráfagas que te dejan de ver, pero sin embargo, bueno, ahora ya se les ha pasado un poco la fiebre, pero cuando empezó la guerra de Ucrania, aquello era un empacho, parecía que era la única guerra que había en el mundo. Qué barbaridad. Bueno, ahora ha caído ya en desuso, pero no se habla del problema. Tú ves en periódicos que sí, que están fuera de los límites, digamos, establecidos, de la voz de su amo, que le llamo yo, que dice, tú de esto informas, esto no informa, y que no lo mencionan. Es una guerra que mejor ni se menciona. Mejor ni removerlo, mejor ni tocarlo, mejor ni de estar más allí, y te ponen unas noticias que dices, bueno. Y esto además se vive porque hay mucha gente, es divertidísimo, ¿no? Pero el otro día, el lunes de los yayos que pasamos allí, pues no era una persona que dices que se le ve venir, que viene, que se pasa por Sol y que viene del barrio de Salamanca, no. Era un obrero y encima un poco, yo pienso, discapacitado, porque es que llevaba la camiseta al revés, o sea, el escote le iba atrás y lo que tenía aquí en la espalda le iba adelante. Y nos dijo que porque protestábamos, que no sé qué, que no teníamos por qué protestar y que teníamos que estar todos conformes, porque él estaba muy bien informado. Yo casi ya me dio un ataque de risa porque se veía Telecinco y los programas de la Ana Rosa Quintana y sabía que lo que nosotros estábamos diciendo, eso no era verdad. Sí, y yo que colaboro con un periódico que tú lo conoces, Madrid en Acción, le saqué mi carnet de prensa, se lo enseñé y le dije, soy periodista, y le digo que le están engañando. Nos tenemos que ir. Bueno, pues nada, hija mía, te agradezco este ratito y ya te paso información, porque bueno, yo es que el día 14 me tengo que ir al cumpleaños de mi nieta, eso está por ante todo, por todo, pero si es posible, pues a ver si nos vemos el 15 y alegramos un poquito esta lucha contra las guerras que hay en todo el mundo, entre ellos la Palestina, pues incorporando gente. Tenemos los brazos abiertos para que vengáis y traigáis vuestras banderas y protestéis contra esa venta infame de armas. Muchísimas gracias, Jaldía, aunque este programa vaya a ser más cortito. Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha, sí. Todo lo que sea nudente. Yo ya estoy convencida de que un día me dará un parreque por la calle y me caeré redonda, pero es igual, yo seguiré allí. Mucha suerte, gracias, que estamos en contacto. Y ahora que sabemos y sabes que podemos conectarnos de esta manera también, pues oye, a ver si ya buscamos un... no hace falta tampoco pasar los calores e irse ahora. Hay que hacer más propaganda, hay que hacer más hincapié. Un día a ver si reunimos gente de diversas nacionalidades que estén sufriendo guerras en sus países y comprobamos. Sería bonito reunir a un sudanés, un yemení, un palestino y todo esto, y comentar esos puntos que tenéis en común, que son muchos más de los que la gente piensa. Muchas gracias por dedicarnos. Yo sé que estás fuera de tu casa en estos momentos y que tienes que acudir a otra cita. No te olvides de enviarme una música palestina igual para ponerla en el esto. Muchas gracias y nos seguimos viendo en las calles, Jaldía. Un beso. Chao. Thank you.